pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerfasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Ternascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Juernes, juernes, juernes! ¿Qué pasa, pues? Recibe los saludos de Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te dan la bienvenida al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima malder para la gente que merecemos la pena. ¡Para la gente del rock! Sin valor, te alimentas de la pasión. El amor es por siempre. Este episodio número 251 de Pequeño Ternasco se titula Get Your Ecstasy. Nada que ver con que pilles éxtasis. No, no, no, no, no. Drogaína mala, drogaína cacota. Luego te cuento, luego te enteras de por qué hemos titulado así a este episodio que cierra la semana Ternasca. En este 4 de junio de 2000, coronavirus 20. Coronavirus 20, no, coronavirus 20, 20. Hoy estamos abriendo con unos valencianos que se llaman Ópera Magna. La fortuna, mi rey, que llegue a contar, si tú... La canción In Nomine. In Nomine Pater Filis. Esta noche cerrada, ¿dónde van los recuerdos de la... Este es el nuevo sencillo, esta vez en directo, incluido en el recopilatorio de 3 EPs de los valencianos llamado Del Amor y Otros Demonios. Power Metal Che Levantino. Vaya mañanita llevo hoy, pero todo merece la pena si sé que al otro lado está la tribu Ternasca. No os podéis imaginar la fuerza que me llegáis a dar. Vamos a ir saludando uno por uno. Tenemos desde Huelva a Juan Carlos Manzano de Rock Antena Roll. ¡Aupa, compañero! Ya sabéis, todos los martes de mañanita en asaltomatarradiorock.com a las 9 de la mañana el mejor rock and roll que te puedas echar a las orejas. Vamos a ir saludando también a los que nos escucháis en lata, en conserva, en podcast. ¿Por qué? Pues porque hoy nuestro Charlie Rock and Roll no está al directo, pero lo escuchará en lata. Claro que sí. Saludos para ti y para ti y para tú. Estoy aquí señalando con el dedo y todo, ¿verdad, Rosa Rosa? Sí, yo, os está viendo a todos. Nafarroa Pride, Félix nos dice desde Tudela que a por el jueves. Nuestra Nika Ternasquica desde Levante, saludos también, Ana Sánchez. Catalonia Crew con Alma. Logroño Power con Itziar. Ese Juanjo desde Arrasate, Mondragón. Seguimos antes de la primera sección, que nos quedan ternascos y ternascas que saludar. ¡Silvilla desde el macizo, Malay, compa! ¡Buenos días! Nos dicen desde Argentina, nuestro compañero Diego, desde Lanús. Un poquito más cerca, desde Pila, Eli Creator y también Rubén Oteo, Zaragoza Style. Más Logroño Power con Javi Truman, que nos dice que estamos por el horóscopo chino en el año del coronavirus. Pues sí, sí. Bilboco Indarra, Eric Perro Loco. Que por cierto, luego comento algo que ha dicho antes, que me llevo partiendo el ojete toda la mañana. Más Nafarroa Pride desde Murchante, San Javier. Y desde la capital y tal, el Chetos también ahí atento y presente. Y también desde la capital, desde Carabanchel, Eli de los Ratones Colorados. Madre mía, pero cuánta gente estáis hoy al directo. Y conforme vayáis entrando, se os irá pertinentemente o impertinentemente saludando. De los primeros que saludamos era Félix, y Félix nos ha proporcionado la noticia tonta de hoy. Vamos para allá, Roxa Rosae. Funk Internet, ya lo digo yo, Funk Turkey. Lo ha vuelto a hacer Metallica Bot. ¿Recordáis? Hace un par de semanas, en el episodio 242, hablábamos de este chico, de Funk Turkey, el pavo del funk, el sobrenombre de un influencer que he investigado un poquito más y resulta ser un tal Kurt Connor de Arkansas, que es un humorista y productor musical. Bueno, pues como te comento, nuestro Ternasco Félix nos ha hecho llegar este nuevo divertido engendro que se ha marcado esta vez. La otra vez fue con los AC/DC, esta vez con Metallica. La otra vez hizo una letra de los australianos ayudándose de un bot de internet que generó la letra. Pero es que este tipo, Kurt Connor, de los Connor de toda la vida, por toda la parte, y por otra parte, Sarah Connor, Terminator. Este es más creativo y tiene mejor humor. Pues bueno, el bot generó la letra, pero este tipo, que es un portento, compuso la canción, tocó todos los instrumentos, la grabó, la produjo y la cantó al más puro estilo de los australianos. Ahora, a petición de sus seguidores, de sus seguidoras, ha repetido la operación, pero con los frases californianos. Y vais a flipar con el resultado. Es absolutamente buenísimo. Metallica Bot a cargo del pavo del funk de Funk Turkey. El tema que se ha inventado esta vez el ordenador, la inteligencia artificial, se llama Deliverance Rise. Paseos por ahí yo no me acuerdo que era de Deliverance, es igual. Ya te digo yo que como siga haciendo canciones Metallica, los Metallica se pueden ir a paseo. Destroy. That's yours, so never you betray. Hell is a bomb waits for you. Now I roam the world all alone. Bound by leather steeds they ride. Crack yourself the world and time. Dying the one who waits for you. But there's no longer cares. Understood, I'm insane. Yes, you'll never. Feeling in vain, I can't believe y un saludazo para Anita Lavallo. You say, die as you be there when I'm the sun, assuring me all eternity. I can't believe the death of day, dark or wretched pain, wherever I see the one. Un saludazo para Itziar. Pues sí, yo estaba convencido de que lo había saludado. Se te saluda una y un millón de veces. Itziar, Loroño Power, pero qué grande. El equipo Pequeño Ternasco. Hola, la. Se la vi. Cancan. Arabrit. Y Twitter. Y allí. Croissant. Suple. Creperie. Y café olé. No veo aquí a todos sus hombres, pero felicítelos. Son realmente profesionales. Canciones no aptas para metal cuñaos. Hardcore no le mola las metalamigas. Nafarroa, quita, quita, de siempre se ha dicho Navarra. Un auténtico cóctel molotov para las orejas de metal cuñados y metal pagas, estos Corrosive. Me cago en Dios, son buenos hasta decir basta. Esto es This Is For You, esto es para ti, esa es la traducción y es el nuevo sencillo incluido o extraído de Ashes to Ashes, Dust to Dust, el segundo y más reciente álbum de estudio de estos muchachos, Nafarroa Hardcore Metal, This Is For You, Metal Cuñao, ¡patú, patú! Por cierto, Rosa, Rosa, la tribu Ternasca ha gozado de lo lindo con la canción, no canción de Metallica, ¿eh? Es que estaba tremenda. Ese es Catalonia Crew, también a la escucha. Yeah. llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Estamos escuchando un tema que se llama Final Destination. ¿Por qué? Porque me da la... No, precisamente es uno de los temas que viene en ese título que te he dado al principio del programa, ese Get Your Ecstasy, que no es otra cosa más que... No es otra cosa más que no, es un pedazo de disco que acaba de parir, por decirlo de alguna manera, el invitado que vamos a tener... al teléfono en unos instantes. Se trata de Reaper, una banda que ya te dimos a una banda o proyecto que ya te dimos a conocer ayer, cerrando el programa con ese pedazo de balada que pudimos disfrutar y que hoy vas a paladear más ampliamente y más a gusto. Ahora mismo cerramos con Elías Andrada, que es el alma mater de este proyecto. Escuchamos este Final Destination de Reaper y vamos con esa entrevista. Bueno, pues ya tenemos al otro lado del aparato del hilo telefónico a Elías Andrada, a Reaper. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Hola, Santi. ¿Cómo estás? Un saludo para toda la gente de Pequeño Ternasco. Y toda la gente de AsaltoMataRadioRock.com, que al fin y al cabo es desde donde emitimos. Bueno, te he presentado, pero antes de ir al grano, comentaba cuando comenzaba el programa y al presentar a uno de nuestros pequeños ternascos, a Eric Perro Loco, que había hecho un comentario que me llevaba yo partiendo la caja toda la mañana, y es que tú te has encargado precisamente, Elías, de hacer la promo en redes sociales con ese vídeo que nos mandaste, que el cual te estoy muy agradecido, que te ha quedado muy bien. Bueno, muchas gracias. Y te voy a decir que has despertado primero envidias porque nos ponían, joder, qué bien, en la playita. Sí, bueno, justo como vivo por aquí cerca en Cataluña, en la costa, pues digo, va a ser bueno que dar una imagen fresca y veraniega un poco. Ya te digo que ha levantado pasiones también. Pero ha habido un comentario que es que yo me moría de la risa. De Hiper Loco, que decía, me preguntaba, pero vamos a ver, Pequeño Ternasco no es un programa de rock y metal. Y dice, ahora te has pasado al cine, vas a entrevistar a Jason Momoa. No, bueno, sí, suele haber alguna comparación, pero no hago surf ni nada de eso, ni nada tampoco. Así. Que no es la primera vez que te comparan con Aquaman. Sí, no, es, hay algunos amigos, sí, que ahí me vacilan un poco. Bueno, vamos a ir al grano. Primero agradecerte que con Reaper hayas querido, te hayas sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com. Estamos encantados, te recibimos con los brazos abiertos. Y bueno, pues vamos a ir hablando de este Get Your Ecstasy, que es lo que vendría a ser tu álbum, o sea, tu larga duración debut, pero que ya lleva trabajo anteriormente hecho, ¿verdad? Sí, bueno, correcto. Este disco más o menos tardó en ver la luz unos 2 años. Los temas estaban compuestos ya de hace algún tiempo también. Lo que pasa por ahí fue difícil al principio. Bueno, la banda existe también desde el 2016. Intentar buscar el sonido, me he tomado el tiempo, también las personas correctas y la forma de lanzarlo. Y bueno, justo se coincidió con este confinamiento y todo. Bueno, cambió un poco los planes en cuanto a la promoción y demás, pero bueno, hay que seguir por donde más o menos la tendencia y el mercado te dirige para poder darte a conocer al menos. Muy bien, pues evidentemente un proceso de adaptación que estamos teniendo que sufrir todo el mundo, porque es todo el coronavirus a nivel global, y evidentemente a la música está afectando mucho más, pero veo que lo está solucionando bastante bien dentro de lo que cabe. ¿Estás contento? Sí, la verdad que me ha sorprendido bastante las cantidades de reproducciones. Justo hoy llegamos 9.000 oyentes en Spotify, así que estoy muy contento y muy agradecido con toda la gente, los medios, nos escribe la gente, el equipo de marketing. Ahí también estoy trabajando con Ana Lavallo, así que no muy contento por todo y por la difusión, y a los medios que encantado pasan los temas, así que muy contento por todo, la verdad. Bueno, nos has comentado que vives en Cataluña, en Girona concretamente, ¿esto es así? Sí, correcto, vivo en Gerona aquí. Y hace 15 años ya, bueno, esto a qué se debe? ¿Fue en aquella inmigración masiva o aquella emigración masiva en Argentina de hace unos años o fue por otro tema? No, sí, fue por eso, básicamente ya había... El corralito, joven, ¿no? El corralito. Había que escapar del corralito. Quieres huir del corralito para que no te atrape, y bueno, acá tenía algunos conocidos y bueno... ves la oportunidad de poder relanzarte y bueno, buscar nuevos horizontes, y bueno, gracias a Dios tomé una buena decisión, así que nunca iba a pensar que iba a lanzar también un proyecto y estar hablando en la radio aquí contigo. Nunca te lo esperas, que la vida te sorprende con muchas cosas, así que nada, muy contento y agradecido. Qué bien, qué bueno, me encanta que te alegre tanto estar aquí. Nosotros estamos igualmente contentos, ¿eh? Ya te digo que sí. Háblanos un poquito más de ese proceso. Ya nos has dicho que han sido 2 años composiciones anteriores. Yo intuyo que hay temas nuevos, pero que hay temas también. Ayer, por ejemplo, pudimos escuchar, como comentaba, ese tema más reciente que has colgado, que estás difundiendo en redes sociales, ese pedazo de balada. Que en la misma tribu Ternasca ya recibió muy buenos comentarios, y mira que no les gusta que les ponga baladas. Pero, sí. Como soy así de rebordeco, pues toma, no quieres caldo, pues taza y media, ¿no? Pero la verdad es que esta tenía un aire realmente ochentero, finales de los 80, principios de los 90, muy bien ejecutada, y la gente la recibió muy bien, nuestra audiencia, nuestra tribu Ternasca. Y destacaban sobre todo ese pedazo de solo. A ver, tú como músico, imagino que al frente de este proyecto pues dominas varios instrumentos, pero evidentemente el tuyo principal es la guitarra. Sí, correcto. Bueno, a ver, justo tengo que añadir un detalle que yo he dejado. Lo que pasa es que este tema, cuando estaba compuesto, fuimos al estudio con David Palau, que es el que participó en instrumentos y la mezcla y producción del disco. El gran David Palau. El gran David Palau, correcto. Yo dejé que él pusiera su magia ahí, porque él es también muy de la época. Yo le intentaba traer más moderno, pero cuando lo produjo, o sea, lo estaba ya dando la forma, él en sí, completo el tema, él hizo unas pruebas de solos así, y la verdad que son de él los solos. De esos temas ahí son de él. Y la verdad que apenas lo escuchamos, plasmó mucho, llegó bastante, y yo le digo, mira, por favor, por tú de la época, y tenemos una diferencia de edad, bueno, tampoco él es tan viejo como para no decirlo. No le llames viejo, no le llames viejo, que no te ayuda más, ¿eh? No. Tengo confianza con él, o sea, que lo que pasa es que le dio muy de lleno a todo el glam, metal, y él es un metalero de esa época, mejor que él para ponerle un poco su magia ahí, y la verdad que el tema, la verdad que sí, te transporta a esos años, por el sonido y todo, pero no, muy contento porque ha tenido buena acogida, o sea, no, la verdad que este tema me ha sorprendido cómo le ha gustado bastante a la gente, así que muy contento por él. Pero volviendo un poco al instrumento, a la guitarra, ¿es tu instrumento realmente? O sea, ¿es desde donde parte toda tu creatividad y todo tu proyecto, entiendo? Sí, no, correcto. Lo que pasa es que, todos los temas ya estaban compuestos con cuando los he llevado, e incluso debido a la agenda apretada de David por los compromisos con Serrat y todas las giras que tenía, se fue prolongando más que nada por eso. Entonces en ese tiempo a mí me dio espacio y a hacer más cosas para los temas, trabajarlo un poco más en los riffs y en un poco la dirección. Pero bueno, está claro que los arreglos así, un poco de estos, de órgano y de ese estilo así como que ven de rock clásico, viene mucho de David. Yo tiro un poco más para lo moderno, más que nada por mi edad y las influencias que yo tengo. Así que ha salido ahí una mezcla bastante interesante. O sea que es una cosa más del estudio que de la forma de tocar o de cómo encarar el tema al directo. Te lo pregunto más que nada porque me están poniendo por aquí una pregunta comprometida en la tribu de Nazca. Des, que es uno de los que más alabó o el que más alabó el solo que pude escuchar ayer en Under My Skin, me pregunta que si el resto de solos los haces tú o los ha llevado todos David Palau, y que si de ser así, que han sido todos de David Palau, que cómo lo solucionarías en directo, pregunta. No, la verdad es que yo llevaba ya los solos grabados. Lo que pasa es que yo dejé que David grabara en este tema lenta los solos, pero bueno, también lo ha hecho también de acuerdo de alguna manera que lo pueda ejecutar yo también en directo, o sea, bastante fiel a la grabación, por supuesto. Tampoco iba a lanzarme a hacer una producción que luego no pudiese ejecutar en directo. Está clarísimo. Evidentemente, pero si no te quedas ahí, sí, David ha pillado de las ideas que yo ya llevaba directamente. Pero yo dejé que él participara porque todos los otros temas ya hacía los solo yo, así que ya me gustaba que interviniese. Incluso a Dágaro, que también es de la banda Guru, dejé que hiciera aportar a su estilo y su rollo ahí en las canciones, ¿sabes? O sea que no he querido hacer yo de que sea así fiel, que he querido que se jugara un poquito, ¿no? Tener un poco de juego con los músicos que yo trabajara, y bueno, es lo que me gusta, compartir, porque la música en definitiva es eso. Fantástico. En cuanto a las voces, ¿tú cantas también o has dejado, eso lo dejas a colaboradores o amigos o a músicos que conozcas y que quieran participar en el disco? No, directamente, yo ya para el disco ya más o menos ya tenía una idea de voz, que bueno, fue Dágaro, directamente. Y de hecho para los directos será él. Y bueno, para los otros músicos sí que yo tengo ya gente con la que directo de músicos de sesión o que viene para los shows, de una manera así independiente, pero ya el proyecto ya lo voy encarando yo en cuanto a las canciones y demás, las composiciones, directamente la llevo yo y luego si acaso se pule para arreglarlos y demás. Pero bueno, porque es la mejor manera de no involucrar, sino porque las circunstancias se dieron así, más que nada. Evidentemente, estas mismas circunstancias te van a dejar tiempo. Esperemos que, vamos a decirlo así, esperemos que no te deje mucho más tiempo para poder salir y defender esos temas en directo, que imagino que tendrás unas ganas locas, ¿no? Sí, la verdad que uno cuando ya saca un disco, la idea es que quiere ir a tocar los temas, o sea, el objetivo es ese. Pero bueno, ha pasado todo esto y bueno, por algo pasan las cosas, creo yo. Y bueno, la verdad que esto va a servir para prepararse bien y bueno, una vez acatarse a lo como sean los conciertos de Armas, que eso va a ser todo una incógnita hasta que no se resuelva bien. Pero bueno, con muchas ganas, totalmente. El tema van a sonar igual de fuerte en directo que como en estudio o más. O sea, van a ser súper intensos. Así que es lo que es el objetivo y es lo que yo quiero. En cualquier caso, también eso es buscar una respuesta del público post-coronavicho, pero nos estás comentando que son temas que llevan 2 años, es un proceso de 2 años hasta que ha salido este trabajo, con lo cual yo entiendo que alguno de ellos quizás sí que lo hayas podido comprobar esa reacción del público en directo, ¿o no? Bueno, alguna cosa sí, pero más bien modesta y local fue, ¿no? Fue hacerlo una presentación formal y esto, porque la verdad que yo quería hacerlo cuando saliera el disco, o sacar algo bien. Es más, cuando tenga que presentarlo, presentaré algún material nuevo también, porque eso va a dar margen y tiempo debido a todo esto. Pero la verdad que siempre mi objetivo fue sacar el disco a nivel profesional y hacerlo con la gente y estar con las personas indicadas para hacer las presentaciones bien. Ese siempre fue el objetivo mío. Y no hacerlo tampoco a nivel local, sino poder promocionarse un poco más aquí fuera de Cataluña y demás. En Argentina también tenemos bastante gente ahí que nos están apoyando y que se pueden hacer cosas cuando pase todo esto. Así que, bueno, hay cositas que creo yo que se puedan venir interesantes. Bueno, además de hecho, que sepas que ahora mismo te están escuchando en Argentina, ¿eh? Tenemos a uno de nuestros pequeños ternascos, a Diego, que trabaja con una banda de allá que se llama Demoledor, que te está escuchando y que te está oyendo ahora mismo y que además pues también está le está llegando esta música tuya, este Get Your Ecstasy, que estamos del cual trabajo del cual estamos hablando hoy. Un último detalle, una última inquietud. Veo que todos los temas están escritos y están cantados, evidentemente, en inglés. ¿Esto es algo que era tu intención? ¿Ha ido evolucionando conforme después de que componías? Cuéntanos un poco, por favor. La verdad que esta fue es una muy buena pregunta esta. Ah, mira. Lo he hecho bien sin querer. No, que como ya acabábamos, digo, ya pasa esto, pero no, ya al final no ya para despedirme esta pregunta. No te libras, amigo. No, la verdad que al principio fue una incógnita esto. Nosotros hablamos castellano, estamos en España, en Latinoamérica igual, no se sabe. Fue mucho el estilo, porque el estilo es muy, bueno, rollo americano, inglés, o como quieran llamarle, mucha influencia de allí. Entonces, el mismo estudio fue David que me terminó aconsejando. De hecho, yo ahí he subido las redes de un tema que se llama Salvaje, que es un corte que está en castellano, en español. Y fue para probar, más que nada, las reacciones y demás. Muchos piden que el próximo disco, el próximo material sea en castellano, otros en inglés. Pero la verdad que esto fue gracias a David, igual él tiene mucha experiencia también con su banda, le dijo, mira, este estilo es para hacerlo directamente en inglés. La gente en castellano, en español, canta Sweet Child of Mine, lo canta súper bien en todos sitios. Dice, oh, sí, sí. No tengamos ningún problema, que van a cantar y van a entender súper bien, y ya te digo yo, bueno, y apostamos a por ello, y la verdad que ha sido una decisión bastante certera. No hemos tenido crítica, porque en inglés, Lágaro es un súper profesional cantante que tiene una dislexia y la forma de pronunciar súper bien. Ha habido muy buenas críticas por eso, así que yo creo que nos vamos a mantener por esta línea porque, bueno, está funcionando, ¿sabes? Y cuando ya algo funcione, pues te quedas por ahí. Pues bueno, como toque final, y además me había guardado esta pregunta para el final, porque precisamente vamos a cerrar esta entrevista con ese tema que nos has nombrado tú, con Salvaje, más que nada para que la gente pueda comprobar también cómo suena el Reaper en el idioma de Cervantes. Efectivamente, sí, ahí bueno, colaboró otro cantante. Y bueno, es parte también del estilo del rollo de Reaper, un tema como para encasillar algo de lo que sería, puede ser tener algo de trabajo en castellano, ¿sabes? Así que bueno, yo creo que va a gustar también porque es de la misma línea. ¿Este tema también está incluido en Get Your Ecstasy? No, este tema no, fue un corte de difusión de así las primeras composiciones que quedaron, entonces como quedó bien y la gente cercana siempre publica algo también en castellano, bueno, aproveché la oportunidad de subirlo, pero creo que en las directas este tema sí que va a estar y no va a faltar, creo que va a ser clave porque suena para mucho para hacerlo en directo, más bien este tema. Evidentemente que sí, estoy absolutamente de acuerdo y así lo vamos a poder comprobar todas y todos. Esto es Salvaje, esto es Reaper. Muchísimas gracias, Elías Saldada, por haber atendido a los micros de Pequeño Tanasco, a los micros de Asalto Mata Radio Rock.com. Perfecto, nada, Santi, muchas gracias a usted y un saludo para toda la gente y muchas gracias por el apoyo. Estaremos en contacto y tendremos más oportunidades de escucharnos y de contar, de disfrutar y de paladear de todas las canciones de Reaper. Esto ha sido la entrevista. Escuchamos ese Salvaje. Ready, ready. Saludos, saludos hasta Coslada. Acaba de entrar al directo nuestro Ternasco Juanma. Nuestra Nika Ternasca, que nos dice que el español le mola muchísimo los Reapers. Pues bueno, de todo habrá, seguro que sí. Pasada. Minuto más, minuto menos. Estupenda, estupenda entrevista con Reaper, con Elías Andrada. Un pedazo de banda, por cierto, ¿eh? Yo creo que os va a gustar y que va a gustar muchísimo. Desde luego, maneras tiene. Vamos a por las bizarradas. Roxa Rosae, primero de los titulares, per favore. Chester Bennington no se suicidó. Fue asesinado, según Anonymous. ¡Ya no joda más! ¡Hala! Ya estamos con las teorías conspiranoicas. ¡Venga, venga! Estaría un poco... Bueno, poco tranquilos no. A ver si entiendes. Que un suicidio no deja tranquilo a ningún familiar, evidentemente. Solo se queda tranquilo quien se suicida. Eso está claro, pero el entorno, evidentemente no. Según Anonymous, ya sabéis, estos que destapan todos los secretos y las confabulaciones y, bueno, que las difunden más que nada. Según Anonymous, el supuesto suicidio, supuesto, ponen, de Chester Bennington solo fue una cortina de humo. Su muerte en realidad fue un asesinato que estaba relacionado con una revelación de secretos respecto a una red de pedofilia surgida en Hollywood hace unos años. Y que tenía a Jeffrey Epstein como líder y que Donald Trump también estaba involucrado. Pues mira, ya empieza a tener credibilidad la noticia. Está Donald Trump, ya empieza a tener credibilidad. De acuerdo con la información que posee Anonymous y que fue difundida el pasado 31 de mayo, Chester era conocedor de la situación porque había estado en lujosas fiestas en Estados Unidos. Por ese motivo, encubrieron su asesinato y lo hicieron pasar como un suicidio. Recordemos que unos años antes de su muerte, Chester dio una entrevista para la revista Kerrang, confesando, la revista británica, confesando el tiempo doloroso, que lo mal que lo pasó en su niñez y en su infancia, vamos. A raíz de su testimonio, Chester se convirtió en un activista a favor de las víctimas del abuso sexual infantil y semanas antes de su muerte había anunciado que estaba listo para hacer pública su historia completa acerca de esos abusos sexuales que sufrió. Luego fue encontrado muerto. Bueno, pues es una teoría que ofrecen, una explicación que ofrecen. ¿Te la puedes creer o no te la puedes creer? Lo que pasa es que lo que viene a continuación a mí ya me parece que es rizar demasiado el rizo, porque continúa la noticia. Otro rockero involucrado es Kurt Cobain, el de los Nirvana, que en una entrevista se refirió sobre la existencia de una red de pedofilia en Seattle meses antes de, supuestamente, suicidarse de un disparo a la cabeza a los 27 años. Es curioso que estos personajes que estuvieron involucrados con la lucha en contra del abuso sexual infantil se hayan suicidado antes de contar su testimonio. ¿Será que estaban tratando de decirnos algo? El tiempo dirá qué sucedió realmente. Pero parece que Anonymous continuará revelando secretos durante los próximos días, durante las próximas semanas y meses. A ver, yo ni le voy a quitar credibilidad ni se la voy a dar. Yo me agarro un poco al dicho ese, Rosa Rosa, de que cuando el río suena, agua lleva. También es muy fácil llevarse al terreno y dar explicaciones a posteriori, ¿no? Es muy del capitán a posteriori. Ahora tenemos muchísimos capitanes a posteriori. Me miras, pero no dices ni pío. Hoy no tienes ganas de charlar. No. En fin, pues para mí, tanto si es mentira por querer meternos semejante trola, como si es verdad, que sería un absoluto y un verdadero escándalo, todo esto solo me transmite una cosa: dolor. Sorrow en inglés. Estamos escuchando a los Cosmic Sin, pecado cósmico. Oh, hay que pecar mucho, Madre mía, qué pecado más gordo. Bueno, escuchamos ahora esta banda cuyos miembros aglutinan distintas nacionalidades. Este Sorrow, este nuevo sencillo, pertenece a su primer EP, del cual no tengo ni puta idea del título porque no lo pone en ningún lado. EP que salió en otoño. Cosmic Sin, Sorrow, sonando en Pequeño Ternasco en tu podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, de lunes a jueves a las 15 hora Madrid, desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. De comunicación potente, pensado en exclusiva para el público más exigente, la gente del rock. Disfruta de la mayor y mejor selección de programas de tu música, en tu idioma y en directo, con más de 60 shows en emisión, 24 horas al día, los 365 días del año. Elige tus programas favoritos en nuestra cuidada lista de podcast a la carta. Información rigurosa y al minuto, con las noticias que más te interesan y nuestras firmas destacadas. Conoce de primera mano a nuestras bandas asociadas. Fácil accesibilidad a nuestros contenidos desde el menú principal y la página de inicio, tanto desde tu teléfono como desde la computadora. También puedes descargarte directamente la aplicación y hacerte con nuestros productos exclusivos en el Merchant. AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock. La siguiente noticia, la siguiente bizarrada, nos la hizo llegar Nacho Sica Destroy ayer justito a estas horas. Y la hemos guardado para hoy. El titular, bueno, famear y no echar gota. Ojo. Nacho Vidar detenido por la muerte de un fotógrafo durante un ritual chamánico. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Manolete, si no sabes nada más que follar, ¿para qué te mete? Nacho Vidal, conocido actor porno y ex concursante de Supervivientes, ha sido detenido por la muerte del fotógrafo José Luis Abad durante un rito para desintoxicarlo de las drogas. Ojo, Para desintoxicarlo de las drogas a través de la administración de un veneno obtenido del sapo bufo, que no es otra cosa más que otra droga. Y súper potente, por cierto. Tan potente, que se le denomina la molécula de Dios. La molécula de Dios es Cristo. Me cago en Dios, qué barbaridad. Vidal, como los otros dos implicados, fueron detenidos el pasado jueves, o sea, la semana pasada, y prestaron declaración al día siguiente. Al parecer, los tres han quedado en libertad provisional bajo la acusación de un presunto delito de homicidio imprudente a la espera de juicio. La víctima sufrió un infarto de miocardio y murió tras experimentar una serie de convulsiones y un episodio de asfixia. Sin embargo, según el atestado entregado a la jueza, ninguna de las personas que estaban allí presentes llamaron a los servicios de emergencias porque resulta que los efectos de esa droga provocan precisamente esos espasmos y esas convulsiones. Es que eso es lo que produce. A ver. Pero es que ya simplemente es peligrosa porque con los espasmos tan brutales que pegas, que te da un latigazo cervical, que igual te queda seco, ¿sabes? Y además, es que tú solo sabes meter y sacar, macho. ¿Qué cojones te haces metiendo en medicina alternativa? Ya es malo automedicarse. Pero encima, un cenutrio como este, ya me dirás tú. En fin. El fallecimiento del fotógrafo se produjo en julio del año pasado, justo casi hace un año, en la casa de campo del actor porno en Enguera, en Valencia. Pues lo dicho, que mejor que se dedique a follar y no a la medicina alternativa en esa casa de campo, ahora lamentable y terriblemente conocida como La Mansión. Ya sabéis que la realidad supera cualquier ficción o imaginación, o incluso cualquier canción. Precisamente La Mansión se llama el tema que estás escuchando de Predicador. Cae la noche al fin, penetro en su interior. Segundo sencillo extraído de Intenebris, el más reciente trabajo de los madrileños, de los cuales además ya pudisteis escuchar el primero, que nos hace disfrutar de nuevo de su poderoso heavy metal. En el piso superior dejo tras de mí escalón tras escalón el recuerdo de la luz del día que murió. Oigo susurrar mi nombre en un rincón perdido entre las sombras de este viejo casero. Empiezo a estremecer cuando manos frías rozan mi piel. Me siento enloquecer escuchando un llanto tras la pared. El frío en la mansión. Como no podía ser de otra manera, esta bizarraza está generando un montón de comentarios en la tribu de Nazca. Nos dice Rubén que la culpa es del sapo, joder. También dice que se la metió doblada. Alma pregunta, dice, tan potente como las películas. Y luego se pregunta, pero el culo del sapo está bien, ¿no? Yo no creo que le hicieran nada, no creo que le hicieran nada al sapo. Pero de todos modos, manda cojones, manda huevos, nunca mejor dicho, que en casa de Nacho Vidal no mueras por Kiki. Muerte por Kiki. Oh, yeah, yeah. cualquier caso, a la familia del fotógrafo no creo que le haya hecho ninguna gracia, ¿verdad? Desde aquí nuestras condolencias. Y que le den a Nacho Vidal si sale culpable. Faltaría más. Que ponga de abajo la mansión. La noche en la mansión. Cuentos de terror. Olor. AsaltoMataRadioRock.com. Llegamos al final, no solamente del programa, sino de la semana ternasca. Semana intensa, divertida y llena de muy, muy buen contenido musical. Aunque Des tiene toda la razón, los Cosmic Sin estos bastante maletes. Pero me venían bien para hilar la noticia. Si estás escuchándonos en directo en la sintonía de saltomatarradiorock.com, pues te recomiendo que te quedes porque detrás nuestra viene un programazo hecho desde León, de la mano de nuestro querido compañero DM Martínez Mora, ese programa llamado y conocido como Rock Nación. Si tú eres muy, muy, muy, muy de podcast, nos estás escuchando en podcast, si quieres seguir escuchando y oyendo podcast, te recomiendo que te quedes también en la web de asaltomatarradiorock.com. Y si te cansas de oírnos, cosa que dudo, puedes elegir entre otros más de 60 programas que no solamente tenemos en parrilla de emisión, sino también en una selecta y extensa lista de podcast. Ahí en el menú principal de la página de inicio de asaltomatarradiorock.com la puedes encontrar. Pincha sobre ella y se despliegan todos en orden alfabético. Y ala, a gozar. Y nosotros vamos a mantener las buenas tradiciones, más que nada porque la semana pasada, en este programa raro uno que me tuve que inventar, no las seguimos. Y nuevamente, los jueves se van a volver a cerrar. Este jueves lo cierra el Boni. Hoy con la versión de Esperando en un billar que grabaron en el año 2008 los Barricada con motivo de su caja 25 aniversario. Para que nunca se deje escuchar su voz ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en el Pinche Planeta. Los jueves cerramos con el Boni, Esperando en un billar. Y no se vayan todavía, que queda despedirse como anda Wakanda. todo en el bar. No queda tiempo para pensar. Enciende la luz y verás la realidad del camino. Ahora cascada por ahí. Pues a cascada por ahí que nos vamos, Rosa, Rosa. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. A mí con un poco de suerte, si todo va bien, me podréis escuchar también este sábado en Senderos del Rock, que regresa a los estudios de Radio Mai. Esta noche a las 8:30, además, si quieres, si te apetece, puedes disfrutar de uno de los conciertos en directo en streaming de Gruta 77, que lo compartiremos vía saltomatarradiorock.com. Y sin nada más que añadir, si estás medio dormido en el metro y tenés un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tarrasco, en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar a la pala el lunes más.